Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, ya estamos en la parte final de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano, que bueno, ya es la parte, digamos que para nosotros es, bueno, todo es importante, pues, pero esta última parte es fundamental, que tiene que ver con el hostigamiento que han venido al que se han venido enfrentando, iba a decir padeciendo, pero las comunidades zapatistas desde hace mucho tiempo ya no padecen, sino más bien resisten, han venido resistiendo sobre todo con la represión o el hostigamiento oficial y no tan oficial, ¿no? Con los paramilitares que han cercado el territorio zapatista, pero al mismo tiempo han mermado el desarrollo de su autonomía, ¿no? Han hecho todavía más complicado. De hecho, en algún momento el Moisés, que es un comandante, ¿no?, del SECRI, creo, lo dice así, pues la autonomía no es fácil, al contrario, es una chinga, ¿no? Y entre esas chingas es precisamente el tener que estar enfrentando cotidianamente, porque es cotidianamente lo que ellos han venido llamando como la guerra de baja intensidad, ¿no?, por parte del gobierno federal y a través del ejército mexicano, o sea, ese ejército de mexicano que se jacta de humano hoy en día, y también por aquellos que han venido siendo entrenados por los ejércitos, ¿no?, que vienen siendo los paramilitares, paramilitares que tienen sus colores particulares, ¿no?, priistas, perredistas, sobre todo estos dos colores que han sido y bueno, a mí me gustaría un poco que el compañero Gilberto nos platicara de cuáles han venido siendo estas particulares formas de resistencia, ¿no?, que han venido siendo denunciadas por las juntas de buen gobierno a través de un enlace que tienen ellos con la comunidad nacional e internacional, que es el enlace zapatista. Enlace zapatista que pueden ustedes consultar en HTTP, en internet, pues, http://enlacezapatista.stln.org.mx. Bueno, a mí sí me gustaría que... Exactamente, ahí está, en esa dirección de internet, vamos a encontrar una serie de denuncias que están haciendo las juntas de buen gobierno. La última denuncia que se presenta ahí es del 9 de septiembre del 2010, pero bueno, son denuncias específicas, de agresiones específicas, de grupos específicos en contra de las comunidades zapatistas en todo este territorio, pero la principal agresión es el cerco político, el cerco militar, el cerco paramilitar que tienen las comunidades zapatistas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, es importante señalar, por ejemplo, que en la Junta de Buen Gobierno de Oventic hubo una agresión en contra de varios compañeros. Por ejemplo, el compañero Manuel Velázquez fue citado por las autoridades del ejido de San Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón, y autoridades de la comunidad de Pambala, municipio oficial de Citalá. Entonces Manuel acudió a esa cita porque desde un principio le advirtieron que si no acude a la cita tiene que ir a la policía por él para llevarlo a la fuerza, así lo señala la junta. Cuando Manuel llega a la agencia del ejido de San Marcos, estaba reunida la gente afiliada a los partidos Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México, donde al compañero le dijeron ante esa asamblea que resuelva el problema que surgió en la comunidad de San Marcos por iniciar una educación autónoma. O sea, que empezaron a iniciar un proceso de educación autónoma en un lugar, no les pareció a estas organizaciones y a las comunidades que están con esas organizaciones, y bueno, ya hay una denuncia por la agresión al compañero. Luego, poco antes, anteriormente, hay otra denuncia en la Junta de Buen Gobierno de Morelia, por provocaciones de personas que viven en la comunidad, Nueva Virginia, Jalisco, Getsemaní, que pertenecen a la ciudad independiente que es proclive al PRD. Entonces, en julio, por ejemplo, la gente de la CIOAC, vinculada con el PRD, llegaron a Altamirano, Jalisco y Semaí, que es el municipio oficial de Las Margaritas. Entraron a un terreno, que fue un terreno recuperado, llamado Campo Alegre, recuperado en el 94, y que están trabajando tres municipios autónomos, la Lucio Cabañas, la Comandante Ramones y el 17 de noviembre, tres municipios que están trabajando ahí, y en ese lugar pues llegaron a provocar, empezaron a cortar con motosierras los árboles que estaban ahí, y entonces hubo una agresión a los compañeros. Bueno, esos son dos ejemplos nada más de un conjunto de agresiones que están teniendo las comunidades, y que bueno, en este programa de Radio Zapatista Sudcaliforniana, pues queremos también ser voz de esa denuncia, pero al mismo tiempo favorecer esta etapa de la campaña Miles de Rabias, Un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas, una campaña que concluye, una etapa de la campaña que concluye en el 17 de noviembre, que coincide precisamente con la fundación del EZLN. Entonces, denunciamos todas las agresiones a las comunidades zapatistas, no solamente las particulares, las específicas que ellos mismos están denunciando a través de la red internet, sino en general la ofensiva que hay en contra de ellas, ¿no? Bien, Amina, creo que ya es momento de concluir, pero antes me gustaría que, bueno, más bien concluir algunas cosas colectivas, ¿no? Es decir, que todo mundo participe en esta ronda. Bueno, a mí me interesaría, digamos, como hacer sobresaltar, pues, más bien dos cosas. Una es que las comunidades, y es un poco, un poco por lo que hacemos esto, es que nos adherimos a esta campaña de Miles de Rabia, Un Corazón, es digamos como el defender no solamente las comunidades zapatistas en su práctica, ¿no? Que efectivamente hay que solidarizarnos con ellas, sino también es la propuesta zapatista, es decir, están siendo atacadas por la propuesta que le hacen a Chiapas, a México, al mundo, que viene siendo la posibilidad de la autonomía, la posibilidad de la autoorganización, es decir, la posibilidad de hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? Si no hacemos nosotros mismos las cosas, ¿quién las va a hacer? ¿No? Ellos mismos dicen algo así. Y la otra cosa que me gustaría también comentar es el asunto de la forma en que están trabajando su autonomía, que es en rebeldía, ¿no? Es decir, las juntas de buen gobierno, los caracoles, están funcionando sobre una base que son los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que fueron echados abajo, un acuerdo entre el EZLN y el gobierno federal que fue echado abajo en la administración federal pasada, y que los zapatistas no vieron otra opción más que, digamos, como ponerlos en práctica, pues, pero ponerlos en prácticas como lo saben hacer ellos, ¿no? Como siempre han hecho las cosas ellos, a contracorriente. Entonces, esto también es digno de comentarse, pues, ¿no? Es decir, no le tenemos que pedir permiso a nadie para ser nosotros mismos, para organizar nosotros mismos con nuestras propias formas, ¿no? Y eso también es de celebrarse, ¿no? Bueno, esas son las cosas que a mí me gustaría nada más comentar como para finalizar. A mí me gustaría comentar que, bueno, pues este es un pequeño esfuerzo que estamos empezando por acá en estas tierras, ¿no? De contribuir, pues, al desarrollo de los y al crecimiento de los medios alternativos, ¿no? Pero pues resaltar, ¿no?, que en esta ocasión pues este programa está dedicado a las comunidades zapatistas y está dedicada pues en un tiempo en donde ellas pues se han quedado aisladas, ¿no? Literalmente, ¿no? Ya no solo por la presencia del cerco militar criminal, ¿no?, que mantiene el Ejército Federal Mexicano desde hace desde 1994, también por el hostigamiento constante de grupos paramilitares ligados al PRI y al PRD principalmente, pero ahora también por la indiferencia y el menosprecio de quienes se decían estar de su lado antes, ¿no? Y esto pues que surgió a raíz del año 2006, ¿no? Los periódicos como La Jornada, pues que antes tenían abiertas sus páginas a la palabra zapatista, pues de un largo tiempo para acá es mínima la información que publican sobre los zapatistas, lo que los obliga a que la palabra zapatista pues ya casi no circula, no se conoce, ¿no? Pero no solo ya no publican, pues, sino que además también le dan espacio a gente que, como digo, antes estaba o por lo menos decía estar del lado zapatista, pero ahora los critica pues con una ferocidad, pues, que incluso a los mismos articulistas que se dicen de derecha, pues igual hasta les daría vergüenza, ¿no?, escribir lo que alguna gente ha escrito en La Jornada sobre los zapatistas, ¿no? Entonces, como siempre se dice o como siempre se ha dicho, cuando los zapatistas han salido de sus comunidades para recorrer a México, y es común que se les ha recibido a gritos públicos de que no están solos, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que pues ahora más que nunca pues es momento de mostrar esa hermandad y esa solidaridad, ¿no? Pues esta es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nació, creció y se fortaleció en la selva lacandona y en todas las montañas del sureste mexicano. En la selva lacandona se formaron los zapatistas para enseñar a los pueblos cuál es el mejor camino, camino que se ha de llevar para alcanzar libertad. Los campesinos preguntan qué fruto da nuestra lucha. Acabar con la miseria, la injusticia, compañeros, tus hijos serán felices, pero hay que luchar primero. Nuestro pueblo entendió, también siguió con la lucha y la guerra popular, que hoy avanza cada día. Que vivan los zapatistas en toda la patria mía. Los zapatistas, señores, luchamos por democracia, también por la justicia, la libertad para todos, que todos los mexicanos vivamos con igualdad. Cuando todo nuestro pueblo haya tomado conciencia, podemos cambiar la historia y construir un mundo nuevo donde haya paz con justicia y también la dignidad. Nuestro pueblo entendió, también siguió con la lucha y la guerra popular. Que hoy avanza cada día, que vivan los zapatistas en toda la patria mía.